Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo te va? Bien, bueno, doctor, acá está, tenemos al panel inquieto, tenemos a la producción también con mucha ansiedad, porque nuestro tema de hoy son las fantasías sexuales, y como bien decíamos, también hay todo un concepto de lo que es la salud sexual y también de la salud mental ligado justamente al desarrollo de la sexualidad. Sí. Bueno, tenemos acá una encuesta en la mesa que nos habla de las fantasías sexuales de los argentinos, pero nos llama mucho la atención el tema de que las fantasías, el contar las fantasías y más que nada hacerlas realidad, ya está dejando de ser un poquito un tema tabú, ¿no? Sí, en general el tema de la fantasía es uno de los más vergonzantes, uno de los que inquieta más, porque los neuróticos, digamos, entre comillas, los más normales, fantasean con aquello que los perversos hacen. Ajá. Entonces, siempre la persona puede tener un poco de temor a con qué cosas puede llegar a excitarse, pero en la mayor parte de los casos, realmente las fantasías, hay dos estilos dentro de una pareja. Las que consideramos de fusión, o sea que ayudan al erotismo de la pareja, y las de defusión, o sea que al otro le pueden causar un malestar, una molestia, una reacción negativa. Entonces, acá parece bastante optimista todos los elementos que resultan de esta encuesta, pero bueno, ustedes saben que desde el punto de vista estricto, estadístico, estas encuestas que son que las conteste el que quiere, lógicamente son personas que tienen cierta motivación para comunicarse con los demás y querer hacer trascender lo que le ha sucedido, pero son muchas, un porcentaje quizá casi mayor que los que contestan, los que no contestan. Exacto. Entonces está un poco sesgada la población seguramente, ¿no? Por lo que sé de las encuestas, de la manera que se hacen. Pero tomemos como que pareciera que en el área de sexualidad están más conformes que con todo el resto, porque siempre se quejan de esto. Los argentinos somos bastante quejosos y acá parecen bastante contentos con su funcionamiento. O sea que es una de las áreas que se salva un poco del pesimismo general, claro, del porteño por lo menos, porque esta es una encuesta de Capital, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en una pareja cuando se puede cumplir la fantasía de uno y no la del otro, por lo que usted dice, porque al otro sí, le puede doler? No, por eso es que no está del todo trabajado ese tema en el estudio, ¿no? Y ese sí es un tema que nos interesa cuando trabajamos con parejas con disfunción sexual. Analizamos si el estímulo erótico en relación a la fantasía es compartido o no. Claro. Porque, de hecho, si no es compartido, uno tiene que tratar de ver de qué manera canaliza esas necesidades que no sean perturbando a su pareja. Claro. Pero bueno, pongamos que en el caso de que sea compartida, siempre es bienvenida. Son personas, estamos hablando de personas maduras, con conciencia de lo que está sucediendo. Por consiguiente, más bien la preocupación es que las inhibiciones le inhiban o le bloqueen ciertos aspectos que podrían ser útiles para una vida sexual plena de pareja. En el planteo, doctor, buen día. Sí. En el planteo que acaba de hacer Geraldine, sí. ¿Usted qué sugeriría desde el punto de vista profesional? Es decir, llevar a un diálogo franco la cuestión, ¿de qué manera encarar y eventualmente resolver esta disfuncionalidad? Sí, lo que pasa es que quizá está mal desarrollado el concepto de honestidad como algo, digamos, esperable que tenga que suceder en una pareja, porque hay zonas también que pertenecen a una intimidad que no tiene por qué ser compartida. Uh-huh. Pongamos el baño, uno está en pareja, pero se cierra la puerta para hacer sus necesidades. Bueno, hay cosas que no se comparten. Claro. Por ahí hay cosas también que pertenecen al mundo imaginario que pueden herir al otro, y uno parte más de la base que puedes herir que la necesidad un poco expulsiva de decir, bueno, a mí que me acepten lo que me pasa. Ajá. Es decir, hay una parte de madurez que implica que qué hacemos también con nuestras fantasías. Algunas son por ejemplo, hay parejas que pueden disfrutar de una película pornográfica y a otros a uno le puede causar rechazo. Y uno no puede utilizar un medio que sea un rechazo para uno y que para el otro le sea estimulante. Por eso digo, en cualquier caso, desde el punto de vista profesional, ¿usted recomienda qué? Yo recomiendo la negociación, que es la base en realidad de la convivencia. Veamos con qué podemos gozar ambos. Uh-huh. Y hay cosas que no vamos a poder incluir, porque si al otro le molesta no la podemos incluir. Ahora hay una cuestión cultural que plantean muchísimos casos que hay cuestiones de las cuales no se habla. Sí, no, por ahí con esto que yo estoy planteando, quiero también dejar bien claro gran parte de la fantasía que uno desde el punto de vista profesional considera que pueden ser normales o son normales, la persona la puede vivir como terriblemente uh-huh. Inquietante porque lo que se siente a veces está muy distante de lo que uno quisiera pensar. Uh-huh. O sea, se le imponen ideas, pensamientos que no son los que uno quisiera tener, pero los tiene. Es decir, se presentan contradicciones incluso entre lo que sería el mundo de la fantasía, pero uno aclara que el mundo de la fantasía pertenece a la fantasía. La mayor parte de la gente, si es viable y es razonable, trata de llevarlo a cabo, y si no, lo trata de desembarazarse de situaciones que en realidad van en contra de sus propios ideales. ¿Y cuando se lleva a cabo una fantasía en una pareja, qué? ¿Se busca otra o cómo sigue? Porque hay parejas que funcionan en base a fantasías, de hecho que tiene que ver con disfraces, con cosas, es como una puesta en escena, Algunos la necesitan, otros no. El asunto es que la necesite, pueda llevarla a cabo. También está la posibilidad de que a uno no se le ocurran cosas y el otro intente convencer, y de hecho la convenza, y tenemos casos donde la persona después se ha sentido muy bien, el que ha sido convencido de hacer determinada cosa, y en otros casos regular, es decir, hay una variedad muy grande en las posibilidades de este tipo de situaciones, ¿no? Profesor, ¿hay una edad para ratonear, para fantasear? Y no. Porque generalmente se asocia eso a los jóvenes, pero no, es esencial a lo humano, digamos. Uh-huh. Los animales tienen coitos, pero no incluyen la imaginación. La imaginación es una de las situaciones más, más claras de lo que implica el funcionamiento humano. El estímulo erótico en un animal está condicionado por olores, momentos del celo de la hembra, etcétera, y nosotros somos en realidad los más sexuados porque incluimos cualquier momento, podemos tener relaciones, cosa que no lo tienen los animales. Claro. Por eso somos considerados los más sexuados y por consiguiente también con nuestra capacidad de imaginación. Las fantasías son imposibles casi de poner un coto a qué es lo que puede ser fantaseado. Ahora, profesor, ¿por qué generalmente está bien visto determinadas cosas en los hombres que si lo hace una mujer, no, está mal? Bueno, pero eso ya esto está cambiando radicalmente. Está cambiando radicalmente porque la mujer va cada vez tomando más partido en términos de autonomía y capacidad de decisión. Y se desinhibe más. Y por consiguiente es como que adquirió paulatinamente, porque estoy diciendo paulatinamente porque hubo generaciones de mujeres anorgásmicas, que paulatinamente fue adquiriendo un derecho a su sexualidad. Sí. Y también a sus características, pues son distintas los estímulos eróticos que desencadenan la estimulación en el varón son distintos a los de la mujer, y bienvenida a las diferencias. El asunto es congenial, digamos, tomar de las actitudes, por ejemplo, La mujer tiene más valorado la etapa previa al orgasmo, es decir, todo lo que sería el juego amoroso, porque necesita del estímulo táctil. Y el varón ya se presenta con una excitación que va con una buscando el orgasmo porque ya tiene más excitabilidad a nivel psicológico, a nivel visual. Lo que Luciana habla, dice, lo resume en una palabra, ratoneo. Sí. No, sí, bueno, pero ese empieza desde que tenemos imaginación hasta que nos morimos. No lo perdemos nunca. Es cierto. Incluso les digo más, y en este sentido sí es muy importante saber que es totalmente falso y que lo llamamos mito de la vejez asexuada. Claro. Es un mito que en realidad a los jóvenes les conviene saber que no es así, así se aseguran mejor vejez sexual, ¿no? Es decir, no estamos haciendo un trabajo lo suficientemente consistente como para que no estén, digamos, armando una pobre sexualidad en la vejez. No, la vejez se tiene los ratoneos distintos. Acordémonos de que también le adjudicaban perversión por el viejo verde. Ajá. Porque eso se adjudica porque como no tienen derecho a tener sexualidad, si la tienen es perversa. Pero Geraldine tiene una inquietud, quiere saber la cuestión de la erección en avanzada edad. No, porque digo, el Viagra puede ayudar inclusive mucho más a los adultos en cumplir fantasías sexuales, más que nada ahora que está como todo más abierto. Yo ahí, lo que ayuda el Viagra, que es extraordinario en ese sentido, es a la vasodilatación en el periodo de excitación. Pero claro, no tiene nada que ver o no incide para nada en el aspecto del estímulo erótico que necesita el varón o la mujer. Porque también se ha hablado del Viagra femenino, no existe, pero en el varón trabaja a un nivel que es una vez que se desencadena el estímulo erótico, recién ahí se habilita la posibilidad de que actúe como medicación el Viagra. Claro. O sea que como siempre todo está primero en la cabeza. Primero es la imaginación. Claro. O sea que hay que tratar de tener una imaginación frondosa, digamos. Exactamente. Doctor, usted dio al principio una explicación bastante más rigurosamente, digamos, científica y más basado en lo que es el estudio de la sexualidad. Y le quería preguntar justamente sobre las fantasías, por ejemplo, si hay alguna interpretación desde la psicología del psicoanálisis a fantasías, y si se hace esto en el consultorio, por ejemplo, una fantasía bastante común de la mujer es actuar o hacerse prostituta. Sí. ¿Hay alguna explicación psicoanalítica o científica detrás de estas fantasías que por lo menos se perfila como una fantasía recurrente dentro del género femenino? Sí. La explicación es que la sexualidad se habilitó para un determinado tipo de mujer y se deshabilitó para otra. Uh-huh. Toda la sexualidad de Occidente puso a la sexualidad bloqueada en la madre que va a dedicarse a la crianza de los hijos y la sexualidad de la que se va a divertir y que es la prostituta, la puta. Claro. Entonces, esa dicotomía, esa necesidad de escindir a la mujer en los dos aspectos, que sería la bruja y la diosa o la virgen, uh-huh, esa dicotomía es lo que marcó Occidente y que en este momento se va diluyendo paulatinamente porque cada vez más se intenta fundir ternura con sexualidad. Claro. Que es en realidad todo el desarrollo de Freud es el trabajo sobre cómo hacer para que no funcionen escindidos. Claro. la ternura de la sexualidad, porque en la infancia se produce una confusión en relación a los vínculos, sí, donde se tienen confusamente vivencias, que eso es el complejo de Edipo o de Electra, se tienen confusamente vivencias con los padres, y esto genera una inhibición, y hay un tabú del incesto que trabaja, claro, sobre esto, y llega un determinado momento que le dice, bueno, usted dentro de la familia no puede hacer nada, tiene que salir afuera a buscar. Claro. Y todo esto tiene que ver con que al bloquear una función, como es este, el coito dentro de la familia, al bloquear una función se aumenta también la capacidad de fantasía. Claro, o sea que... Y esa fantasía después es proyectada, la fantasía que se va gestando dentro de la infancia, dentro del núcleo familiar, después aparece en relación a la pareja que se forma, que viene de otra familia a su vez. Claro. Bastante bueno, tiene toda esta complejidad. Pero tiene su explicación, digamos. Tenemos a nuestra audiencia, no le puedo decir, están reventando los teléfonos, doctor, ¿eh? Sí, bueno, mejor que sean los teléfonos. Profesor bueno, Jorge Franco Rodini, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo, ¿eh? Bueno, nosotros con usted. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Otro día.